Steve Jobs, empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de Walt Disney Company. Nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, y murió el 21 de octubre del 2011 en Palo Alto, California. Conoce su historia hoy en Zona Geek. Steve Jobs. En 1976, luego de abandonar la universidad y con el dinero que obtuvo de vender su furgoneta Volkswagen, se alió con el ingeniero Steven Wozniak para fundar Apple Computer, creando el primer ordenador personal de la historia, Apple One. En tan solo 10 años, Apple se convirtió en una empresa millonaria. Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982. A principios de 1983, vio la luz Lisa, el primer computador personal diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática, pero su precio era demasiado alto para los operadores y no llegó a tener éxito. Con el fin de mantener la competitividad, Jobs se alió con John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, pero al cabo de 2 años, sus diferencias eran tan grandes que Jobs abandonó Apple, la empresa que él mismo había creado. No puedo creer que haya tenido que abandonar mi propia empresa. Pero ahora que adquirí The Graphics Group, que se especializa en gráficos por computadora, puedo seguir trabajando en lo que amo. Ahora incluso puedo producir películas, y ese nuevo contrato con Disney seguro será un éxito. Deberíamos cambiar el nombre ahora que producimos film. Pixar sería el nuevo nombre, y la primera película producida enteramente con una computadora es Toy Story. Estoy muy orgulloso de ello, pero extraño a Apple. ¿Cómo no extrañarlo, si fue la empresa que creé con tanto empeño? En 1996, Apple se encontraba en declive, así que Jobs se ganó la confianza del director ejecutivo, logrando que se lo nombrara director interino el 16 de septiembre de 1997. Uno de los primeros cambios que realizó fue firmar un acuerdo con Microsoft y la cancelación del programa de licencias Mac OS. Aunque estas medidas no fueron bien recibidas, permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes Store, los reproductores de audio iPod y las computadoras iMac, que resultaron ser un gran éxito. En diciembre de 2009, Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review, por incrementar en 150 millones el valor de la bolsa de Apple en 12 años. Tristemente, en octubre de 2003 se le diagnosticó cáncer de páncreas, pero eso no lo detuvo. He vencido obstáculos mayores que una enfermedad, y lo seguiré haciendo, a pesar que es difícil. Confío en Timothy Cook. Es un hombre inteligente, con quien puedo compartir responsabilidades. Espero, estoy seguro de que pronto estaré mejor. Superó su enfermedad tras un tratamiento en la clínica oncológica californiana, pero el cáncer regresó para el 2009, y para enero de 2011, un mes después del lanzamiento del iPad 2, dejó nuevamente Apple y anunció su renuncia como director ejecutivo el 24 de agosto de 2011. Siempre he creído que si alguna vez llegaría el día en que no podía satisfacer mis labores y expectativas, como CEO de Apple, sería el primero en decírselos. Desafortunadamente, el día ha llegado. Y sobre mi sucesor, nombro a Tim Cook, por ser mi compañero y aliado de confianza. Sin embargo, Jobs trabajaría para Apple hasta el día antes de su muerte, el 21 de octubre de 2011.